ない yo apenas voy a la cama y nos cruzamos con la mirada y no dijimos ni una palabra pero tú ya sabrás de mí mientras tanto yo solo pienso en ti no es casualidad por algo apareces hoy en mi vida estas señales yo las seguiré sin explicación siento que eres mía no te conozco y sin embargo ya lo sé Esa mesa y yo me muero cuando volteas creo sueños en mi cabeza y tú interpretas bien mi silencio